vengas a llorar, de ti ya me he cansado. Me dijiste sin pensar lo que yo iba a sufrir, como que ha terminado. Yo te amé con gran pasión, entero me entregué, me voy sin nada a cambio. Lloro y sufro por tu adiós y hoy grita mi corazón, grita desesperado. ¿Qué hiciste con la vida mía? Si yo te amaba tanto, tanto, pero tanto, tanto. ¿Qué hiciste con mis ilusiones, matándome de a poco con tus decisiones? ¿Qué hiciste con la vida mía? Si yo te amaba tanto, tanto, pero tanto, tanto. ¿Qué hiciste con mis ilusiones, matándome de a poco con tus decisiones? Oye, pícara, ¿qué has hecho contigo? Ya, lo nuestro no va más, no vengas a llorar, de ti ya me he cansado. Te dijiste sin pensar lo que yo iba a sufrir, como que ha terminado. Dices que no funcionó, ¿pa' qué seguir así? Me marcho de tu lado. Lloro y sufro por tu adiós y hoy grita mi corazón, grita desesperado. ¿Qué hiciste con la vida mía? Si yo te amaba tanto, tanto, pero tanto, tanto. ¿Qué hiciste con mis ilusiones, matándome de a poco con tus decisiones? ¿Qué hiciste con la vida mía? Si yo te amaba tanto, tanto, pero tanto, tanto. ¿Qué hiciste con mis ilusiones, matándome de a poco con tus decisiones? ¿Qué hiciste con la vida mía? Si yo te amaba tanto, tanto, pero tanto, tanto. ¿Qué hiciste con mis ilusiones, matándome de a poco con tus decisiones? ¿Qué hiciste con la vida mía? Si yo te amaba tanto, tanto, pero tanto, tanto. Hiciste con mis ilusiones, matándome de a poco con tus decisiones.